si hubiera hecho una promesa. Y ya por regla como tú coño mancha compresas. Con versos que solo una mente despierta procesa. Molestos tendrán que matarme como a Miguel Blesa. No puedo disculparme por mis citas de cabeza. Hacer un tema es montar un puzzle con mil piezas. Yo tengo una palanca y me salen tres cerezas. Soy Johnny Doe y el puto rap es mi naturaleza. Así que el hijo puta sale con otra canción. Y tú te jodes zorra si sales a colación. Porque ni quise ni nunca tuve tu aprobación. Mil versos desde Brentford hasta el da conexión. Vuelta a empezar desde colgado en bucle infinito. Pero a tus ojos tienes como emperador Hirohito. Que yo miro tu hip hop y pienso que pobrecito. Se nos quedó canijo como el puto Joselito. Y ya sabéis que Johnny Doe no es que juega a los dados. Juega a la vida con lo que el de arriba le ha dado. Y tú quieres recoger frutos sin haber sembrado. Vamos hijo de puta, ¿quién es el puto colgado? ¿Eh?